Bueno, pues efectivamente me llamo Miguel Rodríguez. Por un lado voy a hacer como Rafa y presentarme varias veces, que queda muy bien. Soy miembro de Melisa, concretamente el tesorero, ahora mismo. Rafa es el presidente. Uno de mis primeros, esto lo cuento porque siempre me hizo mucha gracia, uno de mis primeros actos como tesorero de Melisa fue entrar en la cárcel. Porque fuimos a dar una charla a Monterroso y dije yo, estos me la están jugando y ya no salgo. Pero bueno, salí. Es difícil también salir, pero entrar tiene su tema. Bueno, y por otro lado, soy técnico informático en la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad. Y esto que os vengo a presentar, aunque parezca increíble, tiene bastante que ver con lo que se habló hoy aquí. Por dos motivos. Uno, porque esto también es software libre científico, por eso dejé la presentación ahí de la página web. Y por otro lado, porque engloba un poco muchas de las cosas de las que estuvimos hablando hoy. Cada uno de los ponentes vino aquí, habló de un software y además lo hizo muy bien, nos dio pues un montón de información sobre él y tal, pero me llamó la atención una cosa. Y es que casi todos dijeron, esto lo instaláis y ya está. Sí, en la mayoría de los casos es lo instaláis y ya está. En muchos de los casos es búscate un poco la vida para instalar algunas cosas porque, bueno, los entornos primero de ejecución de los programas y luego de instalación o de conocimientos que tiene esa persona, pues puede que no sean los adecuados. ¿Por qué os cuento esto? Porque, bueno, aquí tenéis casi todos un perfil bastante adecuado para leer unas instrucciones de un software y instalarlo o incluso llegar a compilarlo, pero hay en otros entornos en los que la gente lo que pretende es directamente utilizar el programa sin romperse mucho la cabeza por varios motivos. Primero, porque hay algunos que son complicados de instalar y segundo, porque hay en algunos entornos en los que no se nos permite instalar programas. Vale. Entonces, Biostat Flos surge de esa necesidad concreta, es decir, os estoy describiendo el escenario, ¿vale? Estamos en un sitio concreto que ahora os voy a decir cuál es, con una necesidad concreta que es la que os estoy planteando, y de ahí hemos extendido un poco este proyecto para que haya más gente que pueda usarlo. Como dije, yo trabajo en salud pública, dependemos de la Consejería de Sanidad, eso. Hace que esté hablando de un entorno de trabajo bastante heterogéneo. Todo tipo de personal sanitario, estadísticos, informáticos, gente que necesita usar programas y que a veces no sabe instalarlos. Vale. Bien, pues un día estábamos todos ahí como preocupados porque lo que estaba pasando en este país era una cosa un poco rara, hablamos del año 2008-2009, por un lado teníamos que incipientemente se estaba empezando a hablar de software libre y por otro lado se nos venía encima una crisis económica que vimos que podíamos aprovechar para introducir por puertas extrañas el tema del software libre, ¿vale? Entonces, primero os digo, ¿qué es eso del software libre? Y luego os digo cómo hemos conseguido llegar a este proyecto. Ya sabéis lo que es, ¿vale? No, este no es un entorno donde ponernos a hablar de esto, pero fundamentalmente el software libre debe permitirte utilizarlo en las condiciones que queráis, estudiarlo. Es decir, a mí esto es lo más importante que me parece, es decir, saber cómo hace las cosas, porque hay muchos programas que funcionan muy bien, o eso nos dicen, pero no sabemos cómo funcionan. Y a veces eso es un problema, sobre todo, no tanto por el rollo de, ah, no me fío del SPSS porque no sé, no va tanto por ahí, sino porque a veces quiero parar la ejecución en un punto intermedio porque lo que me vale no es el resultado final, sino una matriz de coeficientes que tengo por el medio a la que no soy capaz de acceder porque el código de ese programa está ofuscado, es decir, no me permiten, ni verlo ni modificarlo. Vale. Luego, obviamente, todas esas modificaciones que yo puedo hacer o puedo ver, podría volver a distribuirlas. Es el punto 3, que ya sabéis que aquí numeramos a partir del 0, entonces ahí aparece como el número 2. y luego ayudar a mejorar el software original publicando nuestros resultados, ¿vale? Ojo con esto, y voy a ir a la diapositiva anterior. Esto no quiere decir que los propietarios intelectuales del software pierdan el control de su propiedad intelectual, ¿vale? Lo único que están haciendo es poniéndola a disposición de otros para que puedan continuar con el trabajo, pero en determinadas condiciones. Y una de ellas, hay una cosita aquí en pequeño ahí abajo, que es cómo yo creo que debierais siempre, tanto software, artículos que hablaba antes Rosa, producción científica de cualquier tipo, debierais licenciarla, no por protegerla, sino por indicarle a los demás qué es lo que pueden hacer con ella y de qué manera pueden hacerla. Yo en ese pequeño icono que tengo ahí, lo que estoy diciendo, bueno, está en pequeñito a propósito, ¿vale? Porque debiera poder pinchar en él y se debiera abrir una ventana. Bueno, no sé si se abrió. Vale, bueno, pues nada, os cuento. Ahí es el símbolo de una licencia Creative Commons que tiene dos iconitos al lado. Bueno, el CC obviamente es del tipo de licencia que es Creative Commons. Después hay un BY, que eso es irrenunciable. Es decir, todas las licencias de Creative Commons tienen la responsabilidad de la atribución, es decir, si yo uso el material de alguien, tengo que decir de quién es ese material, aunque luego yo haga con él lo que me dé la gana, pero tengo que decir de dónde lo saqué. Y después el SA que hay al final es el share alike, este que es el compartir igual, es decir, esta presentación que pongo aquí la dejo para que hagáis con ella lo que queráis, pero si la usáis para algo, imaginaos, pues la voy a introducir en un curso que estoy dando. Bueno, tenéis que mencionar la autoría y si hacéis modificaciones, si hacéis lo que queráis con ella, la tenéis que dejar con las mismas atribuciones que yo la dejo, ¿vale? O sea, no la podéis cerrar y decir, a partir de ahora esta es mía y es privada. No, tiene que tener, o sea, tiene que seguir siendo una Creative Commons Share Alike, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengáis claro que el software libre lo que nos permite es utilizar el software de otra gente para hacer nosotros cosas con él, ¿vale? No se lo estamos robando a nadie. Bien, pues en ese entorno, allá por el 2008-2009, en este país empezaron a pasar cosas un poco extrañas, como que situaciones que no se habían dado hasta ahora, que es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagar las licencias que tenemos de, y os puedo poner 15.000 ejemplos, SPSS, SAS, las estoy reduciendo un poco al ámbito estadístico, ¿vale? Stata, yo qué sé, MATLAB. Hasta ese momento pues no habíamos tenido demasiado problema, es decir, usábamos un software, pagábamos por poder usarlo, producíamos con él y bueno, pues todo perfecto. Pero llegó un momento en que ese software empezó a tener unos costos muy elevados y la gente se empezó a preguntar si no habría forma de optimizar eso, ¿vale? Y a través del tema de la pasta, que no tiene mucho que ver con el software libre, o sea, sí tangencialmente, porque no todo el software libre es gratuito, pero muchísimo software libre es gratuito, a través de eso pudimos introducir conceptos como software libre o el uso de software libre en sitios tan cerrados como la universidad o las administraciones públicas, más las administraciones públicas que la universidad. En nuestro caso, empezamos a hacer un estudio de qué herramientas podrían existir en ese momento que se podrían usar en vez de otras, ¿vale? Nosotros teníamos un problema muy grande, y os hablo, esto no es una crítica, hablo del problema real que teníamos en esa época con las licencias de SPSS. La licencia internacional de SPSS en aquella época costaba 6.000 euros cada licencia. Creo que sigue costando lo mismo. Bueno, la que nosotros necesitábamos, ¿vale? Con estadísticas avanzadas, tendencias, bueno, un paquete. 6.000 euros y caducaba al año. Es decir, para cada usuario que quisiese usar en nuestro entorno corporativo SPSS, teníamos que comprar una licencia, pagarla, usarla durante un año y al año volver a pagarla. Estábamos pagando 10 licencias corporativas. O sea, estábamos hablando de 60.000 euros. Lo más que conseguimos mejorar fue que nos pusieran una licencia de uso concurrente, que es, la pueden usar todos los que quieran, pero solo 10 a la vez. O sea, hay una diferencia grande en que solo 10 la tengan instalada en su ordenador a que tenga un servidor con SPSS y que 10 la puedan usar aunque la estén instalando en 500 equipos. ¿Vale? Bueno, esto era solo un ejemplo, ¿vale? Ya os digo, no es una crítica, cada uno tiene que saber qué software necesita y debiera tener una justificación de por qué pagar el dinero que cuesta. O sea, esto ya os digo, no es una crítica, es simplemente lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces empezamos a ver que podíamos reducir, por un lado, el número de licencias que teníamos y, por otro lado, utilizar otros programas para hacer cosas que antes hacíamos con SPSS. Uno de los proyectos más importantes que nació, bueno, ya un poco antes, pero a raíz de todo este tipo de cosas, está incluido en Biostat Flows, que no es más que una recopilación de software, ¿vale? Y se llama Epidad, luego lo mencionaré. Entonces, nos vemos en esa situación. Ya tenéis el escenario montado. Necesitamos darle a la gente que trabaja en entornos de estudios de salud, con datos, pero de salud, software que pueda usar, que sea libre, que nos permita reproducir los resultados, que nos permita publicar código y además que no nos cueste dinero o que no nos cueste tanto dinero. De ahí sale Biostat Flows. Nos plantamos ya en una versión decente, o sea, en algo ya publicado para la gente y que se pueda usar en el año 2013. El CISUC entrevistó al equipo de Biostat Flows en el año 2013 a raíz de la primera versión. Bueno, simplemente lo pongo esto para que os situéis en el tiempo, ¿vale? Este software va en su versión 4, pero hace 6 años que estamos trabajando en él. Vale. El proyecto está alojado en la web de Salud Pública, luego os diré, bueno, tenéis ahí los enlaces, todo lo que hay por ahí es clicable y os lleva a las webs correspondientes, ¿vale? Tenéis la web del proyecto donde se explica qué es Biostat Flows, que os lo voy a explicar yo ahora, y cómo poder descargarlo. Biostat Flows es una recopilación de software, es decir, no hemos hecho nosotros el software, solo hemos hecho un lanzador, ahora veréis para qué sirve, y las características que tienen estas versiones son dos. Una es que ya hemos hecho el trabajo de recopilar todo el software que necesitábamos para hacer estudios de salud, estudios biostadísticos y epidemiológicos. Y por otra, es que no es necesario instalarlo, que era un tema que nos rompía bastante la cabeza en un entorno corporativo como el nuestro, en el que no puedes instalar software, no tienes permisos suficientes para instalarlo. Bien, entonces, ¿en qué consiste? Pues en una serie de programas, os los puse a la izquierda en carpetas, ¿vale? Biostat Flows es software para Windows. ¿Por qué para Windows? Porque en nuestro entorno la gente trabaja con Windows. Tenemos otras herramientas para Linux, de las que ya hemos hablado, sobre todo en la jornada del año pasado, pero ahora mismo estamos hablando de una herramienta para Windows, que son una colección de programas que no necesitan ser instalados y que además tienen un lanzador, es decir, cuando yo ejecuto Biostat Flows, lo que me aparece es esa ventana que está programada en Pascal, en una versión de Pascal que se llama Lazarus, y lo que hace es, esa ventana es permitirnos arrancar directamente cada uno de los programas que están portabilizados. ¿Vale? Entonces, resumiendo, yo puedo coger Biostat Flows, descargarlo de la web que sea, descomprimirlo porque es un zip y está listo para usar. No hay que instalar nada. ¿Vale? ¿Dónde está el código fuente? Estamos diciendo que todo esto es libre. Bueno, pues obviamente el código fuente de todos estos programas están en las webs originales de los proyectos de estos programas. ¿Dónde está el código fuente de LibreOffice? Pues en la web de LibreOffice. Vale, no vamos a ser redundantes y poner también aquí el código fuente, primero porque esto se nos iría por las nubes de tamaño y segundo porque no podríamos mantener un sistema de control de versiones. Entonces, ¿qué es lo que aportamos además del software portabilizado, listo para trabajar, y el lanzador, el código fuente del lanzador. Dentro de las carpetas de Biostat Flush hay una al principio que se llama Biostat Flush, que es la que contiene todo el código fuente en Pascal para poder hacer esto. ¿Por qué? Pues porque esto se puede reproducir en otros entornos. Ahora mismo hay una gente trabajando con un proyecto parecido a este, pero con software de audio, o sea, de temas de producción musical. ¿Y qué está haciendo? Lo mismo, un lanzador, portabilizar aplicaciones y desde ese lanzador poder ejecutar todas esas aplicaciones, ¿vale? Entonces, si os veis en una tesitura similar a esta, pues os animo a que cojáis este código fuente y lo reproduzcáis. Bien, pues eso, bueno, este es el entorno de programación de Pascal, es totalmente visual, ¿vale? No es Free Pascal a pelo, sino que es una especie de Visual Pascal que os permite manipular objetos y asignarle propiedades a esos objetos, que obviamente se heredan de unos a otros, tiene clases, bueno, lo que ya sabéis de programación orientada a objetos. Vale, entonces lo importante de esto: ¿qué programas están dentro de Biostat Flush? Bueno, pues están todos ahí. Hay una rama que pone ofimática, porque bueno, entendíamos que de aquella era importante tener, en nuestro entorno hablo, ¿vale? Aunque esto al final lo puede usar cualquiera, porque veis que tiene R, R-Commander, R-Studio, pero en nuestro entorno, de aquella el navegador que teníamos era Internet Explorer, que estaba empezando a dar muchos problemas de compatibilidad con algunos sitios web, entonces pues hemos incluido Firefox, LibreOffice, porque de aquella teníamos el Office de Microsoft, y también, bueno, teníamos algunas cosillas tal. Bueno, ahora os cuento. Thunderbird, Sumatra. Después hay otra opción, otra. No se ve muy bien, pero están como recuadrados, que es R, QGIS. Bueno, cosillas que os van sonando porque se han hablado hoy de ellas aquí. Os las repaso rápidamente. De ofimática, bueno, Firefox, LibreOffice no tienen mucho más que hablar, ¿vale? Os cuento Sumatra PDF porque es una herramienta bastante chula. La web es la más fea del mundo. Esta es la web original de Sumatra PDF. Es un visor. Es un visor de ficheros PDF, ficheros EPUB, MOBI. Bueno, tiene un montón de funcionalidades. Ligero, no, lo siguiente. O sea, ocupa 6 megas el programa. Sí, Acrobat ocupa 110 megas, por no hablar de otros. Y bueno, obviamente es gratuito, de libre distribución, bla, bla, bla, bla. Una cosa que os quiero decir, si os descargáis Biostat Flush y no os mola, y solo os mola de Biostat Flush el QGIS y R y Octave, esas carpetas las podéis copiar y llevároslas y siguen funcionando independientemente, obviamente sin el lanzador este, pero entras en la carpeta que hay un fichero BAT y lo ejecutas y ya está, ¿vale? Digo porque hay gente que al final lo que hace es aprovechar parcialmente el software que está ahí. Bueno, pues de ofimática no hay mucho más que hablar. Os recomiendo que le echéis un ojo a Sumatra PDF porque a mí me parece un visor muy interesante. R, ¿qué hablar de R? Pues aparte de que son versiones portables, que están muy bien. A ver, yo tengo dado cursos para alumnos y llegar con una versión portable de R, donde le dices, mira, descomprime esta carpeta y ya tienes el R montado con RStudio y R-Commander, pues es una ventaja, ¿vale? No tienen que descargar nada, no tienen que instalar nada, está todo ahí. Bien, pues obviamente la consola de R, uno de los IDEs que hablábamos aquí, o sea, los entornos gráficos, es R-Commander. R-Commander es muy favorable en entornos sanitarios porque la interfaz que tiene, aunque es un poquitín menos currada aún, ¿vale? Pero es muy parecida a la de Stata, a la de SPSS. Entonces, bueno, pues es un entorno en el que la gente puede cargar datos, importarlos de lo que sea, de SPSS, de Excel, ¿vale? Hacer gráficos, bueno, lo que podéis hacer desde un menú tipo pinchar con el ratón. Un IDE como RStudio, que ya es un pelín más pro, ya nos permite programar, aunque efectivamente también podéis cargar desde aquí cualquier otro IDE, incluso R-Commander. Yo es el que uso y sé que hay gente en mi entorno que también lo usa para programar porque es muy sencillo de usar. En un lado tenemos el código, la ventana de comandos, el visor de variables y el visor de resultados, entre otras cosas. O sea, para trabajar con él, la verdad es que está muy, muy bien. Hemos incluido el Notepad++, que es un procesador, ¿vale?, de texto plano, pero tiene una característica muy interesante, y es que te permite distinguir el código que estás escribiendo en un montón de lenguajes, y el para el que yo lo uso, nosotros lo usamos, es para R, porque en vez de dejarte todo el texto en negro, te va resaltando, pues fijaos, en verde están los comentarios, las funciones están en azul, algunos valores de texto están en otro color, que ya no sé ni cuál es, en los numéricos en naranja, aunque no se ven, ¿vale? Es decir, visualmente es mucho más cómodo de trabajar con este tipo de procesadores. Y ya aprovechando, os recomiendo que entréis en la web rusers.gal, si no lo habéis hecho ya, porque ahí están todas las jornadas de usuarios de R que se llevan dado hasta la fecha. Tradicionalmente se suelen hacer en la Facultad de Matemáticas, tradicionalmente suele ser en octubre, y si la tradición, como hablábamos antes Carlos y yo, sigue, este año pues serán las sextas jornadas y seguramente serán en octubre aquí en la Facultad de Matemáticas, siempre que todo se decante como se tiene que decantar. Aquí hay un montón de presentaciones, de vídeos, de verdad hay un montón de material que podéis aprovechar. Bien. Apartado GIS. El apartado GIS no voy a hablar nada más que QGIS. Tenéis una versión portable, no hace falta instalarla, la cogéis y la ejecutáis y ya funciona, ¿vale? Y efectivamente, como dijo María, es un entorno donde tienes por un lado ciertos visores y por otro tienes un gestor de capas, ¿vale? QGIS es como una cebolla que te permite ir montando capas unas encima de otras, interconectándolas y haciendo cálculos sobre ellas. Podéis conectarlo con R, con gestores de bases de datos, con Python. Por debajo de esto tiene nativamente Grass, pero lo podéis con cualquier SQL que os venga a la cabeza, MariaDB, lo que sea, ¿vale? Trabaja con cualquier gestor de datos que tengáis. Carga cualquier capa de mapas que tengáis en formato SHP, en formato MapInfo, ArcGIS, lo que sea. Yo os recomiendo que le echéis un ojo a QGIS, porque de aquí a unos años para mí va a ser el principal GIS en el mundo. Programas más específicos de bioestadística. Pues os voy a recomendar dos de aquí, y uno de ellos es JASP, sobre todo para los alumnos. JASP tiene un entorno muy sencillo, cuando lo cargas solo tiene dos opciones en el menú, que son File y Common. Es que no sabía cómo. File es para cargar datos y Common es para hacer eso que pone ahí, ¿vale? Veis que pone descriptivas, test T, ANOVA, regresión, frecuencias y factores. Es decir, hace cinco cosas, pero las hace muy bien. Veis que el manejo de variables es muy sencillo de hacer. O sea, ahí está mi base de datos cargada, aquí son las variables que quiero pintar, y ahí abajo le digo, y además de hacerme la tabla de descriptivos, hazme unos plots, unos box plot en este caso. El formato que sale es muy bueno, sobre todo para hacer informes rápidos, ¿vale? Hay algunos programas que adolecen de eso. O sea, R es hiperpotente, pero bueno, ya currarse salidas tan buenas como esta lleva un poquito más de trabajo, ¿vale? R Markdown, bueno, tendríamos que currárnoslo un poquito más, pero para empezar, para temas de formación y para analizar cuatro datos y que se vean claramente, JASP. Bueno, PSPP es la versión open source de SPSS, es decir, lee bases nativas de SPSS, o sea, los .sav, y lee código nativo de SPSS y lo ejecuta. Yo creo que está bastante bien, le faltan algunas cosillas, sobre todo en temas de gráficos, bueno, lo van ampliando. Veis que está en una versión, bueno, aquí no lo pone, pero está en una versión, no quieren lanzar versiones en plan de ahora saco la 2, la 3, siempre están en la 0.9, en la 0.95, vale, como diciendo, bueno, esto está creciendo mucho y va bien, pero bueno, nos lo podemos currar más. Pero os recomiendo que le echéis un ojo porque está muy, muy bien. Sobre todo a la gente que trabajáis con SPSS. Sofastats, como JASP, es sencillo, no tan sencillo como JASP, y os permite cargar tablas y básicamente, perdón, cargar ficheros de datos y básicamente hacer dos cosas, tablas y gráficos. Es bastante intuitivo también. Octave. Bueno, no tengo nada más que hablar de Octave, de lo que se dijo aquí, salvo que esta es una versión portable, ¿vale? Es decir, eso, no tenéis que instalarla, está lista para ejecutar y punto. Scilab, lo mismo. Octave es la alternativa open source de MATLAB. O sea, Octave hoy en día ejecuta prácticamente cualquier cosa hecha en MATLAB, salvo honrosas excepciones que hay que ahí tocar pues algún complemento y tal, pero el código del kernel, o sea, lo que MATLAB entiende directamente sin cargar complementos, Octave lo entiende sin cargar complementos, casi al 100%. Scilab le pasa algo parecido, hay mucha gente de MATLAB que en vez de irse a Octave se va a Scilab, porque también reproduce código de MATLAB. Es muy, muy sencillito migrar a Scilab. Y tiene una serie de librerías, sobre todo para temas de ingeniería eléctrica, que están muy bien. Es muy potente. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Gretel. Gretel es el Octave de las series temporales, ¿vale? Es código abierto, es software libre, y para temas de econometría y series temporales es hiperpotente. Bueno, estoy yendo rápido porque como que nos fuimos de tiempo ya un poquito. Bien, y luego temas algo más específicos para nosotros, pero que no lo son tanto, ¿vale? Acordaros que nosotros empezamos por temas de epidemiología, temas de salud pública, y al final fuimos abriendo el abanico. EPIDAT es un software desarrollado por la Dirección General de Salud Pública. Me vais a permitir una licencia, y no es libre, me vais a permitir una licencia con EPIDAT, y es nuestro, es de libre distribución, es una, bueno, veis que hay ahí un montón de iconos y de logos que no son de aquí, es la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la OMS, no es software libre, ¿vale? O sea, no tenemos el código a disposición de la gente, pero estamos en ello, vamos a dejarlo ahí. Vale, entonces lo hemos incluido dentro de Biostat Flows, obviamente tenemos todos los permisos, básicamente porque somos nosotros los que los desarrollamos, y os recomiendo que le echéis un ojo, sobre todo, bueno, es que esto está muy pequeño, fijaos, en el módulo de módulos tenemos ajustes de tasas, concordancia, muestreo, análisis descriptivo, o sea, análisis descriptivo básico que hace cualquier programa, también lo hace EPIDAT, distribuciones de probabilidad, estimación de la mortalidad atribuida y demografía. Está muy bien, yo le echaría un ojo si vais en esa línea de trabajo. EPIINFO, más de lo mismo, es ahora ya es software libre por fin, es de la OMS, perdón, es del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, y también sirve para hacer formularios de entrada, de recogida de datos, meter datos en esos formularios, crear mapas, hacer estadísticas básicas, ¿vale? Evoluciona adecuadamente. Tuvo ahí unos problemas de continuidad, pero parece que ahora no los están teniendo, y la verdad es que es un software muy interesante. OpenEPI es parecido, pero ya con temas más relacionados con la epidemiología, tablas 2x2, concordancia, mortalidad, pero bueno, también tiene temas de descriptiva y está muy bien. Bueno, y Winbugs, esto igual ya se nos va un poco de madre, como voy mal de tiempo y Winbugs tiene su coña, no voy a hablaros mucho de él, ¿vale? De hecho, no voy a hablaros de él, pero también lo tenéis ahí, también es software libre y está en portable y lo podéis usar. Vale, ¿dónde consigo todo esto? Muy fácil, os vais a la web de Salud Pública que decíamos antes. ¿Y lo tenemos ahí? No. Está en el FISHUG, está en el consorcio de las tres universidades gallegas, porque desde el principio nos apoyó en esto. Melissa también nos apoya en esto, en la difusión de varias cosas. Una es ese tríptico que tenéis por ahí que dimos, ¿vale? Que es sobre este software. Otra es unos pendrives que le dimos a los ponentes. En plan, tener un cariñito con ellos, porque efectivamente esto es una jornada que va prácticamente a coste cero, salvo por los cafés que hemos puesto ahí y no teníamos para más. Digo, no podemos daros pendrives a todos porque no hay, ya no llegan. Tampoco os recomiendo ejecutar este software desde un pendrive, porque vamos, una cosa es que cojáis QGIS que ocupa un giga, vale. Otra cosa es que lo tengamos en portable y os lo podáis llevar ya ahí en la carpetita y lo ejecutáis donde queráis, pero ya ejecutar un giga desde un pen, bueno, ya tiene sus cosas, sobre todo si es 2.0 y esto, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo descargamos? Pues en la web de Salud Pública. Bueno, si ponéis BioStatFlows en internet, solo sale esto, porque no hay mucho más con ese nombre en el mundo mundial, ¿vale? Y ahí a la derecha veis que se puede descargar desde la oficina de software libre del CISU, tanto por FTP como por HTTP, y luego, bueno, habíamos puesto por si caía alguna vez el sistema, dijimos, esto va a haber millones de descargas a la vez, no hay tantas. De hecho, no sabemos cuántas hay, es una cosa que tendríamos que preguntarle al CISU, y también lo colgamos de Dropbox y de Mega, pero bueno, que lo podéis descargar. Si tenéis algún problema, un correo que ahora aparecerá por ahí y se os envía, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, o sea, no es una maravilla, es facilitarle el trabajo a la gente, sobre todo en temas de formación, ¿vale? Y en gente que no quiera perder el tiempo en hacer todas estas instalaciones o en cribar el software, porque todo esto son alternativas válidas para otros programas, ¿vale? Que no hemos nombrado aquí, y eso es un trabajo que también ha llevado su tiempo. Y fundamentalmente es el que hicimos nosotros, porque yo no os puedo vender que yo hice R, ¿vale? Pero sí que, bueno, que tenemos R ahí, eso, pues los alumnos no tendrían ningún problema en ir ahora a un aula y darles una descarga y que lo descompriman y ya está listo, ¿vale? Bueno, pues nada más, eso era todo lo que tenía que deciros. Perdón por el retraso, creo que no me extendí demasiado. Fueron otros, que no quiero señalar. Y nada, pues no sé si nos iremos ya, pero si no, estamos por ahí a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? No. No, hay, ¿a qué no? Sí, no hay. Sí que hay. No hay. Es problema si te entendí bien. Es decir, está pensado para aquellos que no pueden instalar, porque muchas veces es en super usuario, puede estar en ordenador, tú tienes tu cuenta, pero quieres usar el cookies. Y entonces te coges, o te lo bajas a tu cuenta a través de esa página web, o te coges el USB que amablemente nos dices, sí. Lo copias en tu cuenta, pero tú decías, el cookies se ocupa un giga. Entonces, ¿qué es lo que hay en ese pendrive? ¿Es el cookies compilado o qué es lo que? No salgo de aquí para que se me oiga porque lo están grabando, no porque esté ahí parapetado. Vamos a ver, uno de los trabajos que hicimos fue portabilizar software. Es decir, cuando tú instalas un software de Windows, aparte de crear una carpeta seguramente en archivos de programa, copia librerías pues en la carpeta Windows System o donde las necesite y escribe en el registro del sistema. Cuando un administrador limita el acceso de instalación, por ejemplo, te está limitando que puedas escribir en determinadas carpetas como Windows, Windows System, archivos de programa y sobre todo en el registro. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, con QGIS? Portabilizarlo, es decir, coger todos los ficheros que necesita QGIS y ponerlos dentro de una carpeta para que no tenga que ir a ningún lado a leerla, que no necesite escribir en el registro, ¿vale? Del sistema. Entonces, ¿qué es lo que está? Está todo el código, todos los ficheros que tú instalarías en una instalación normal de QGIS, pero ya todos metidos y descomprimidos en una carpeta. Por eso, si tú coges esa carpeta de QGIS y te la llevas a otro ordenador, con Windows obviamente, va a funcionar igual. Ojo con una cosa. Si, como dijo María, coges un complemento de QGIS, imaginaos que quiero un complemento para leer hojas Excel para poder unirlas a una capa geográfica. Si tú ese complemento lo instalas, se te está instalando en tu perfil de usuario. Entonces, cuando tú te lleves la carpeta de QGIS al otro usuario, ese complemento no va a estar instalado. O sea, sí que hay ciertas cosas que luego se te van a crear a ti. Archivos temporales, todo ese tipo de ficheros van a estar en tu cuenta. pero lo que es la carpeta de QGIS o de R o de lo que sea, va a ser esa y va a ser independiente del sistema. Parece una tontería, pero claro, en sistemas como el nuestro, en el que además no es porque diga, es que los administradores del sistema son unos chungos, no, o sea, es que es lo que tiene que pasar. Nosotros no debiéramos poder escribir en esas carpetas porque nos podemos cargar el sistema, sobreescribir una librería con otra versión, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, sin llevarles la contraria, porque no estamos haciendo nada en contra de esa política, facilitamos la labor de poder usar esos programas. Nada más, ahora sí. Más preguntas. ¿Se puede preguntar sobre cómo se toca el bajo? Esa ya es una pregunta. Y como solo tenías una... Es un gran músico, ¿eh? Hay una... Una vez hice un software en R que presenté aquí unas jornadas que leían un cuadro y generaban una composición musical, que yo creo que hay gente por aquí que la oyó. Está grabado. Es cierto, la tenéis ahí en la de R-Users. Bueno, nada, nos vamos, que ya es hora de respirar y de comer. Gracias a todos. Desenchufes.